Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas, conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, a través de Alba Ciudad 96.3. Bienvenidos, 4 de la tarde. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de la comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y Alexander Sosa, quien está en los controles. Damos la bienvenida a la tarde de hoy a Kelvin Arévalo y a Mariano Figuera, investigadores del Museo de Bellas Artes y curadores de la exposición RARCS, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas, que se exhibe en el Museo Alejandro Otero, quienes nos acompañarán en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Saludamos también a Catabre 99.3 FM, emisora del estado Barinas, que retransmite este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos Kelvin y Mariano, que están ya en el estudio. Un abrazo para todos ustedes, nuestros escuchas, principales protagonistas de Pincel Digital. Nuestro programa de hoy promete estar muy interesante. Abordaremos el tema de la sexodiversidad a través de la mirada artística plasmada en las diversas obras de RACS, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas, que se expone actualmente en el Museo Alejandro Otero, y para eso están nuestros invitados. Pasa algo con el audio, ¿no? Bueno, mientras están arreglando un pequeño problema, les vamos a comentar que el programa de hoy promete estar de verdad bien interesante. Aparte de nuestros invitados, que son Kelvin y que son Mariano Figuera, les damos muchísimas bienvenidas. Tenemos la opinión de Franklin Dixon, del público visitante del Museo Alejandro Otero Mao, que le sondeamos su parecer sobre si él conocía a Pedro Centeno Vallenilla, sobre la obra del maestro emblemático Pedro Centeno Vallenilla. Y también vamos a tener con nosotros interactuando dos audios súper interesantes de el experto en Pedro Centeno Vallenilla, porque él es coleccionista de Pedro. Aparte de las obras de Pedro, también tiene otras. Me tiene algo nerviosa, que pasa algo con el audio y no lo consiguen. Bueno, les decimos que Manuel tiene desde los 21 años, está coleccionando, y bueno, sus comentarios van a estar interactuando con nuestros invitados. Así es. Y antes de explorar esta exhibición y el tema que aborda, vámonos con música. Con Esto es Amor, con Aquilados y J Balvin. Yo quiero tu love, muero por tu amor. Alquilados en la casa, dime qué pasa. Me tiene hipnotizado, belleza como tú no se ha dado. Y tu hermosura, nena, y tu forma de caminar. Y yo te quiero llevar a donde nadie nos pueda encontrar. Cielo ni en el mar encontrarás a alguien que te sepa amar. No, no, no, no. Cada vez que me miras, siento que se me alimenta la vida. Una sola ruta corre la brisa, y es por tu pelo que se riza, que se ondula, que me hechiza. Cada vez que me miras, siento que se altera el sistema. Suelto la barriga donde tengo la cabeza. Dame una sola razón para creer que esto no es amor. Si esto no es amor. Oh, oh, oh. Tengo tu calor. This is the remix. Dime lo que es. Tú lo sabes, girl. Si yo no te tengo, yo me voy a enloquecer, girl. Tu mirada, tu sonrisa, me tiene embrujado, girl. O tus ojos, que me hechizan, que me dicen que también. Que tú quieres de mí, y yo quiero de ti, oh. Yo necesito ver porque ya perdí la fe. Solo dame una razón para creer. Yo quiero tu love. Empiezas a acercar, soy adicto a tu piel y a tu forma de andar. Y yo sigo temblando, tartamudeando. Me pellizco para saber si estoy soñando. Siento que no hay forma para hacerte comprender. Solo dame una razón para creer. Nada es mejor si tengo tu calor. Si este no es amor. Se me alimenta la vida. Una sola ruta corre la brisa. Y es por tu pelo que se riza, que se ondula, que me hechiza. Cada vez que me miras, siento que se altera el sistema. Siento la barriga donde tengo la cabeza. Dame una sola razón para creer que esto no es amor. Si esto no es amor, nada es mejor si tengo tu calor. Si esto no es amor. Shabrabara. Money, money, muchos billetes. Aquilados.com con K. No. Yo soy Barbie. Aquilados. Dime lo que pasa. Estamos en la playa, mamá. DJ Pex. De Pereira, San Andrés. 440 Studio. Pipe Flowers. Gotex. DJ Maf. Mr. Pumps Music. Letra loca. Colombo Records, baby. Letra loca. Estamos rompiendo, maní. Alquilados, pura playa y the businessman. Dentro de unos instantes, nuestro operador, que no es Alexander, hoy, ¿cómo es? ¿Cuál es que es tu nombre, corazón? Brian. Brian no queda. Mira, Brian nos tiene por allí un audio de Franklin Dixon, uno de los visitantes al MAO, a esta interesantísima exposición, que nos va a dar su opinión acerca del maestro Pedro Centeno Vallenilla, emblemático en esta muestra, de verdad, porque sus piezas, todas sus obras son monumentales. ¿Tenemos ya el audio listo? Para muchos, su pintura era exagerada e incluso fue catalogada de kitsch. Lo cierto es que las pinturas de Centeno Vallenilla desbordan erotismo, cierta picardía pecaminosa y un simbolismo surrealista. Cuentan que en una entrevista de Salvador Dalí le preguntaron quién pudiera ser el artista que lo sustituiría después de su fallecimiento. Al parecer, el maestro respondió: en un país llamado Venezuela hay un artista de nombre Pedro Centeno Vallenilla. También participó en la primera y segunda exposición de artistas latinoamericanos residentes en Italia y con su obra Brujerías obtuvo una mención honorífica en la Exposición Internacional de Lieja en Bélgica con sus figuras pedestres de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Alonso de Ojeda y Guaycaipuro, así como sus obras El Pequeño Dios Blanco y El Trópico. Se inauguró la nueva sede de Embajada de Venezuela en Washington en 1940. Muchas gracias, Franklin, por tu opinión. A continuación tenemos Pinceladas. Pinceladas. El audio. Segundo audio. Hola, Teresa, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, para comentarles un poco, mi nombre es Manuel Díaz, soy curador y crítico de arte, director actualmente de Canale Díaz Art Center, y mi especialidad es en asesorías en inversiones de arte, tanto a nivel institucional como privado. Yo comencé coleccionando arte a los 21 años, y una de las primeras piezas que adquirí fue una obra de Centeno Vallenilla, el artista barcelonés nacido en 1899. En aquel momento solo era un entusiasta que estaba comprando de una forma, si se quiere, impulsiva, algo que me había llamado la atención. Pero posteriormente, cuando dediqué mis estudios a la historia del arte y a lo que es el arte venezolano, descubrí que es un artista sumamente interesante en cómo, a pesar de haber estudiado ciencias políticas, aprovecha sus funciones diplomáticas en Europa para seguir el estudio de la figura humana, lo que lo llevó a utilizar como elemento dibujístico la línea como protagonista de sus dibujos y crear figuras en las que existía una perfección escultórica bidimensional, como yo personalmente lo califico. Este estudio de la figura humana lo llevó a recibir reconocimientos internacionales, como la mención honorífica en Bélgica con su obra Brujerías, y también a formar parte de la colección permanente del Vaticano. A su regreso a Venezuela, el carácter religioso de su obra evoluciona hacia la identidad nacional y estudia todo el tema de lo que es las deidades venezolanas, como es el caso de María Leonza, una de las figuras religiosas a las que más le dedicó su trabajo. Y, por supuesto, dejó plasmado también cómo era el mestizaje, la colonización, las razas, el esclavismo. En todas estas imágenes, la figura humana adquiría una connotación cada vez más erótica, con una muy marcada representación de la diversidad sexual, muy vanguardista para la época y muy atrevido para Pedro Centeno. Lo que era el homoerotismo, la pluralidad sexual, eran tan elegantemente plasmados en sus piezas que, lejos de mostrarse pecaminoso, invita al espectador a reflexionar sin tabúes los deseos sexuales de nuestros indígenas, sin la intervención de esos preconceptos sociales que en la actualidad ya se han ido desvaneciendo. Yo estoy convencido que es por esto que en una oportunidad le hicieron una pregunta de qué artista podría sustituirlo, y él respondió que en Venezuela había un artista que se llamaba Pedro Centeno Vallenilla. Yo creo que, estoy seguro, mejor dicho, Teresa, que esto fue producto de conocerse y verse visionario socialmente de lo que era la diversidad sexual y el estudio de toda esta figura humana vanguardista para la época. Muchísimas gracias, de verdad, Manuel. Es admirable tu intervención. Además que, bueno, nada más de conocerte es admirarte, porque de verdad, y él dijo... Él nos dijo su Twitter es @canaldíaz. Ahora ustedes me van a comentar, tanto Kelvin como Mariano, sobre la opinión de Manuel, que es súper interesante la visión que tuvo del homoerotismo Pedro Centeno Vallenilla, su obra tan cargada de identidad, de nacionalidad, de tantas cosas. No sé, ¿qué me quieren decir? Además que él me empezó el recorrido, me hizo una visita guiada en el MAO y él empezó el recorrido casualmente con esa parte que él habla de nuestros inicios, de la parte aborigen, de todo. O sea, hay una obra inclusive que hay como un túnel y viene un barco español, cómo fue la conquista, cómo eso nos violentó. Bueno, no sé, para eso están ustedes aquí, que nos hablen de toda la exposición, pero primero háblenos de eso, de Pedro Centeno Vallenilla. Sí, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mariano Figuera, yo soy investigador del Museo de Bellas Artes de Caracas. Bueno, antes que nada, muy agradecido por la invitación que nos hacen a este espacio, para seguir de alguna manera promocionando y dando a conocer esta iniciativa de esta muestra en el Museo Alejandro Otero, ¿no? Que recién apenas se inauguró en noviembre. Bueno, digamos que Pedro Centeno Vallenilla es una de las piezas principales de esta muestra. Y digamos, en términos más anecdotarios, fue muy interesante lograr tener a Pedro Centeno Vallenilla en la sala, ¿no? Puesto que es una obra que pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y estaba, digamos, guardada en las bóvedas y tenía mucho rato que no salía, muy poca gente había logrado ver o recordaba incluso esta obra, que además es un mural inconcluso que hizo a finales de la década de los 30. Digamos que parte del concepto de la exposición como tal era precisamente cruzar distintos periodos y momentos de la historia del arte venezolano y latinoamericano, y yo creo que global, ¿no? En contraste, bueno, creemos que las lecturas posibles y potenciales que se pueden hacer acerca de la obra de Pedro Centeno Vallenilla son aún muy vigentes, ¿no? Porque como decías, Teresa, y agradeciendo también la participación de los comentarios de Dixon y de Manuel, era una obra que presentaba de una manera muy elegante una ruptura en una sociedad como la venezolana, que sabemos que es una sociedad latinoamericana que de alguna manera de tradición machista, y lo mostró de alguna manera, bueno, en los espacios que tienen, digamos, mayor legitimidad, los espacios polisémicos, que son los museos, ¿no? Los lugares del arte. Por eso nosotros quisimos presentar esta obra al lado, además, de otras lecturas desde el arte contemporáneo, y hablando del tema del indigenismo, ¿no? Que se plantea allí ese tema de la interculturalidad o la pluralidad en cuanto a quienes componen, los grupos étnicos que componen la nación venezolana. En la misma sala, digamos, tenemos otras obras importantes de dos artistas contemporáneos venezolanos que están vivos, Carlos Eduardo Araujo, que tiene una obra, digamos, que hace una crítica a la situación de vulnerabilidad que vive la comunidad Guarao, que es una de las comunidades en Venezuela con mayor población de VIH y de SIDA, ¿no? Más afectadas por esta condición, y también más desatendida, ¿no? Por distintas razones históricas. Y además la obra también de Argelia Bravo, que nos presenta otros cuerpos pocas veces estudiados en el arte, que son los cuerpos trans, ¿no? Estos cuerpos que, digamos, no cumplen con la idea del binarismo de género, ¿no? No son ni hombres ni mujeres, o sí, ¿no? Desde una posición, digamos, ya más personal y no tanto social. Entonces, digamos que poder cruzar estos artistas que tienen trabajos tan diferentes, pero que se aproximan de alguna manera desde su momento, desde su contexto, a un tema tan importante como es la diversidad, ¿no? Bueno, digamos que para nosotros fue algo muy gratificante lograr conseguirlo. Le queremos agradecer al trabajo que hizo el CENCREP, el Centro de Restauración y Conservación, porque trabajó hasta el último día, digamos, arreglando la obra para que pudiese estar mostrarse de una manera digna como lo merece el maestro Pedro Centeno. Explíquenos un poco, y a nuestros usuarios de Pincel Digital, cómo es el discurso curatorial, ¿verdad? Cómo se estructura, cómo idean ustedes este proceso de expresión, ¿ok? Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Kevin Arévalo. Que sí. también es curador. Sí, hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Kelvin Arévalo, soy educador en el Museo de Bellas Artes y en este caso investigador para la muestra de Rara, disidencias sexuales e identidades diversas, que se muestra ahora en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, específicamente en las salas 2, 3 y 4. Bueno, para este ejercicio, para esta muestra curatorial, quisimos tomar una experiencia bastante común ¿no? En las luchas sociales, históricas y políticas, no solamente venezolanas, latinoamericanas, sino como mencionaba Mariano, de forma global, lo que son las luchas por la diversidad sexual y el género. Entonces, a partir de ese primer momento, de plantearse una exposición o una muestra ubicada en ese contexto, decidimos reflexionar sobre la manera más idónea o la manera que a nosotros, digamos, de nuestra perspectiva, nos parecía más correcta para plantear esta discusión en un espacio, digamos, tan conservador como puede ser la sociedad venezolana con respecto a estos temas. A partir de esa discusión, pues decidimos optar por la teoría queer, tomando como antecedentes o como aportes bibliográficos experiencias como Valencia, Sayak Valencia en México, Paul Beatriz Preciado en España y Rodrigo Navarrete aquí en Venezuela, como estos tres, digamos, personas que teorizaron con respecto a la teoría queer y las luchas por las diversidades sexuales, que nos dieron muchísima información para poder concretar el espacio de la muestra. En este sentido, la teoría queer es como este soporte que nos permite poner en cuestionamiento todo lo que se asocia a la dicotomía de género hombre-mujer, masculino-femenino. Y a partir de esa discusión con respecto a los privilegios que cada uno de estos grupos posee y a las diferencias y desigualdades políticas que existen, plantear a su vez otro elemento, que es la sexualidad, como una forma en la cual nos relacionamos constantemente, ¿no? Como un estilo de vida, como un elemento muy importante en las identidades de las personas. Entonces, tomando en cuenta el género o esta dicotomía de género que se quiere poner en duda, y también las orientaciones y expresiones sexuales, decidimos conformar en la muestra cuatro ejes temáticos, ¿no? Como cuatro experiencias que nos ayudaran a encauzar todo este gran universo. Entonces, en ese sentido, los cuatro ejes temáticos que conforman la muestra, en un orden de apertura, digamos, en la sala 2, que es donde precisamente se encuentra el maestro Pedro Centeno Vallenilla, junto a otras experiencias como Argelia Bravo, Tecla Tofano, Carlos Eduardo Araujo, que comparten, digamos, este momento en la sala 2. Este es el eje temático de ideología y crítica entre lo normal y lo raro, como ese primer espacio de discusión, que es lo que quiere plantear la muestra, que es normal, que es raro. De ahí el nombre, ¿no? Precisamente, que esta discusión lo planteamos en términos ideológicos y políticos, que tienen que ver con un alto índice, digamos, de participación del tema de la identidad, que precisamente es el eje temático que le sigue: identidades raras. En ese contexto tenemos manifestaciones como Pablo Gerber, como Ana Mendieta, quienes están en ese sector de la sala hablándonos con respecto a la identidad. Seguido de ese nos acompaña Cuerpos Parlantes. Precisamente Cuerpos Parlantes nace de uno de los aportes que hace Paul Beatriz Preciado en su libro, en su texto El Manifiesto Contrasexual. En El Manifiesto Contrasexual, Beatriz Preciado establece el cuerpo parlante como una situación crítica con respecto a eso es lo que somos los humanos, ¿no? Ni hombres ni mujeres, sino cuerpos parlantes, cuerpos que están en constante interacción. Entonces, asumir esa postura y dejar a un lado lo masculino y lo femenino precisamente es como quitar una jerarquía de desigualdad. Es decir, no es que el hombre está por encima de la mujer o lo masculino por encima de lo femenino, es como poner eso en duda y decir, bueno, somos cuerpos parlantes. Es una relación de poder que es transversal a si eres hombre o si eres mujer, o si eres macho o si eres hembra. Es algo que trasciende. Después de Cuerpos Parlantes se cierra la muestra en la sala número 4 con el eje temático que se llama Relaciones Raras, precisamente tomando en cuenta ese espacio final como una visibilización de esas relaciones no heteronormadas, no heterosexuales, como digamos ha sido representado a través del arte moderno y contemporáneo, expresiones como el lesbianismo, la transexualidad, la homosexualidad, como estilos de vida, pero también como prácticas cotidianas, como luchas políticas. Muchas de esas discusiones no se toman en cuenta en, digamos, muchos espacios de la sociedad. Por eso consideramos como una vanguardia que, digamos, los museos nacionales, específicamente un museo público como el Museo Alejandro Otero, diera, digamos, un paso adelante para reconocer, digamos, esta deuda histórica con respecto a estos temas políticos y tan necesarios de discutir y de plasmar en nuestras sociedades a través del arte como una excusa, como un pretexto para encontrarnos, que no solamente pasa por una apreciación cultural y del patrimonio que como Venezuela poseemos a través de la Fundación Museo Museos Nacionales, sino también como un pretexto para encontrarnos y poner en duda todas esas desigualdades, esos privilegios y esas consecuencias, digamos, positivas y negativas que derivan del hecho de relacionarnos socialmente y de esa relación todo lo que implica también las orientaciones sexuales y las expresiones de género, ¿no? Entonces, luchas que tienen que ver con el feminismo, con las nuevas masculinidades, con la homo-lesbo-transfobia y con toda la cadena de violencia que derivan en algunas naciones, incluyendo la nuestra, esa dinámica. También un espacio, digamos, enmarcado en un contexto latinoamericano que nacientemente o que recientemente a través de diferentes gobiernos podemos mencionar realmente el de Bolsonaro en Brasil, como digamos las luchas por la diversidad sexual han sido aplacadas, han sido satanizadas, de hecho muchos privilegios y muchos derechos reconocidos fueron nuevamente negados a estos grupos, nuevamente inician persecuciones, nuevamente inician desapariciones en estos contextos luego de un amplio debate. Entonces, ¿cómo es posible que después de una gran cantidad de derechos logrados resurja en el contexto latinoamericano un acto de satanización a estos grupos, ¿no? Entonces, plantear un espacio para debatir en torno a esto. Ok, vamos ahora a un cortecito, vamos a poner música y tenemos el segundo tema, Draco, Rosa, Paraíso Prometido. Larga la carretera que conduce a ningún lado, con pasaporte prestado y pocas ganas de andar. Es duro subir las cuestas y bajar por las pendientes, cruzar las turbias corrientes que nadie quiere cruzar. Pero hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar al fin del mundo, al paraíso prometido. Ahí voy. Donde se pierden los sentidos, come la fruta del árbol escondido. Y hay que llegar al horizonte, donde se pierden los sentidos, come la fruta del árbol prohibido. Hay que llegar. Ahora vamos a escuchar otra vez a Manuel Díaz, quien tiene una opinión particular sobre la exposición. Va dirigida a ustedes, los invitados, para que le expliquen al público su parecer. Gracias, Manuel. Sí, Teresa. En la muestra Raro, haciendo referencia al término en inglés queer, o lo que aquí coloquialmente no forma parte de esa normalidad, entre comillas, que define la sociedad cuando en diversidad sexual estamos hablando, está escrito con una X al final que marca lo prohibido. Esto fue una idea de Mariano Figuera, desde mi punto de vista, curador de la exposición, que contempla la diversidad sexual y cómo esta ha formado parte de la naturaleza humana venezolana desde épocas precolombinas. Todos los paradigmas y tabúes han sido códigos sociales configurados para alejarnos de un yo me acepto a más bien un yo soy, que es esas etiquetas, es el origen de los estereotipos y las etiquetas sociales que se han creado y que solo hacen hacernos más dependientes de esquemas ya vencidos en la actualidad. Yo personalmente considero que más allá de la coyuntura política actual en Venezuela, estamos manejando lo que es una emergencia cultural, donde exposiciones como estas y temas relacionados a el arte conceptual o figurativo, cualquier tipo de arte, es menester de todos los cultores y todas las personas que estamos comprometidos a la cultura venezolana resolver para lograr alcanzar un desarrollo como sociedad y como comunidad mundial. Es por esta razón que invito a todos los cultores a perseverar en sus investigaciones y seguir creando un legado cultural del que Venezuela siempre había sido un referente mundial. Así que bueno, Teresa, invito a todas estas personas que nos están escuchando a visitar esta maravillosa muestra en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada. Muchísimas gracias por tu invitación y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a ti, Manuel Díaz, crítico de arte, experto en coleccionismo, Pedro Centeno Vallenilla, una de sus obras que colecciona. Mira, Venezuela siempre ha sido, es y será referente mundial. Con ustedes me gustaría, Mariano, Kelvin, no sé cuál de los dos quiere opinar respecto a lo que dice Manuel. Además, creo que es muy gratificante precisamente como en estos proyectos tener el feedback y las opiniones de personas que sabemos están muy comprometidas y que hacen una labor súper importante dentro de los espacios culturales, ¿no? Y como gestores del arte. Sí, concretamente, digamos, entre Kelvin y yo decidimos utilizar la X un poco para cuestionar cómo el género también está situado en la lengua, en el lenguaje, ¿no? Pareciese recientemente en nuestro contexto latinoamericano algunos universalismos de la tradición androcéntrica se han mantenido, por ejemplo, esta idea de que la palabra hombre es una generalidad que se refiere a toda la humanidad y donde están incluidas también las mujeres. Y es una tradición que, bueno, tiene una naturaleza lógica dentro de un contexto donde las instituciones, por ejemplo, del siglo XIX y de principios del siglo XX, eran instituciones, utilicé la palabra androcéntrica para referirme a que giraban alrededor de la mirada y de la participación política solamente de los hombres, en términos de su masculinidad, ¿no? Y por eso vemos, por ejemplo, que en la historia del arte hay una deuda increíble con las cultoras y las creadoras mujeres, ¿no? Entonces, digamos, utilizar alguna palabra en cuanto a raro o rara ya era, digamos, determinar un género a quien nos estamos refiriendo. Y por eso decidimos tachar estas dos letras que le daban un sentido de género para que la palabra pudiese tener un sentido dependiendo de quién la leyese, ¿no? Entonces, sí, bueno, si alguien se asume él, lee raro, y si alguien se asume ella, lee rara, por supuesto. Entonces, es muy complejo a veces decirlo, y cuando estamos sobre todo explicándolo de manera oral. Pero creo que esto es algo que no lo comprendemos en nuestra sociedad, y hay unos antecedentes interesantísimos. Por ejemplo, nosotros tomamos, y es importante decirlo, como referencia una tesis de la Escuela de Antropología de un amigo, se llama Daniel Rodríguez, que hizo una tesis sobre el trato que se les da a las personas intersexuales, ¿no? ¿Cómo, quién dice, bajo qué criterio se toma la decisión de si una persona intersexual es mujer u hombre, ¿no? Hablando de que esta persona aún no tiene las condiciones para tomar esa decisión por sí mismo. Entonces, bueno, digamos que este tema de presentar este nombre con la X y algunos de los textos que están en la sala, hacemos esta referencia a que, bueno, es nuestra posición de crítica hacia el lenguaje también como un medio de reproducción del binarismo de género. Interesantísimo. Además, no sé, Kelvin, te quería preguntar, porque tú específicamente nombraste que es una oportunidad que se le da a este tema en particular a través de la Fundación Museos Nacionales. Corríjanme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que en un museo se toca el tema, en un museo acá, no sé, corríjanme. Bueno. Y me gustaría un poco que me hablaras de eso. Además, que tengo entendido que ustedes armaron el discurso curatorial no solamente con obras de la colección, sino con artistas invitados, como es el caso de Argelia. Uh-huh. Entonces, háblame de las dos cosas, por favor. Claro, mira, en este sentido, pues cuando estábamos durante todo el proceso de elaboración de Raro o de RARTS, como ustedes lo mencionaron al principio del programa, una de las intenciones primarias fue precisamente la labor investigativa, y dentro de ese universo, pues no encontramos referentes exactos a partir de la Fundación Museos Nacionales o de muestras en el territorio venezolano a nivel público y privado que hayan abordado el tema directamente. Ciertamente hay experiencias como la que lleva la iniciativa o la ONG Venezuela Igualitaria, que tiene durante 3 años consecutivos haciendo en el mes de noviembre, diciembre, una muestra que se llama Expo por la Diversidad Sexual. Ellos también habían iniciado estas experiencias en Maracay, estado Aragua, a partir del año 2011, 2012, 2013, y tienen 3 años consecutivos ahora en Caracas, que sería 2016, 17 y 18, realizando estas muestras en lo que es la Galería de Arte Nacional. Esta muestra itinerante cuenta con un fin de semana para mostrar, digamos, talentos artísticos presentes en la comunidad sexodiversa, ¿no? Convocados bajo la premisa de una expo por la diversidad sexual. Es como un espacio también de encuentro y de visibilización de las artes plásticas y del tema que aquí se trata. Sin embargo, bueno, como un espacio formal, una muestra, digamos, mucho más, otra vez repito, formal dentro de las instituciones museísticas, es un tema muy poco abordado. También tomamos como referencia la participación o la investigación de Carmen Hernández cuando se realizó Alegorías al Cuerpo, toda una exposición también basada con respecto a la mujer, al arte, si se quiere, feminista, o a poner en duda también esa feminidad desde el arte y desde esas desigualdades que se ven presentes, como mencionaba Mariano, en el mundo tan androcéntrico del arte, en el cual el hombre o la masculinidad parece tener una hegemonía, ¿no? Entonces, estos antecedentes, el de la Expo por la Diversidad Sexual y Alegorías del Cuerpo, constituyeron a nuestra investigación como una historia o un camino por el cual nosotros también enmarcarnos para continuar en esta muestra. Pero dentro de la Fundación Museos Nacionales, con tal la humildad que merece, pues ciertamente esta es la primera muestra, y es la que abre, digamos, dentro de los espacios museísticos de la Fundación Museos Nacionales, la oportunidad para debatir estos temas tan controversiales y tan necesarios. Con respecto a tu otra pregunta, que tiene que ver con la participación de tanto de los artistas de la Fundación, pero también con los artistas invitados, ciertamente fue también como una decisión dentro del espacio de la investigación para la muestra, porque el tema en cuestión abordado de la diversidad sexual o de lo queer, que tiene una traducción en raro, o sea, de la rareza de cada ser humano, no encontrábamos dentro de la Fundación artistas que de forma directa hayan tomado ese tema como una bandera de lucha o como un espacio legítimo para desde el cual enunciar su arte. O sea, no existían o no existen dentro de la Fundación Museos Nacionales artistas abiertamente digamos, reconocidos socialmente como homosexuales, como lesbianas, como transexuales, que hayan tomado sus vivencias de vida y también las anécdotas e historias que conforman la diversidad sexual como materia prima para la producción de su arte. Muchas veces utilizaban discursos, digamos, conservadores para poder calar en esos grandes escenarios que, de haber asumido una postura abierta con respecto a su sexualidad y a la obra plástica, pudieron haber sido negados, ¿no? Entonces, digamos, como que continuaban tendencias legítimas dentro del arte para calar dentro de esos circuitos. Entonces, en ese sentido, a la hora de construir la narrativa para la sala, decidimos convocar a diferentes artistas nacionales contemporáneos que, junto con las obras pertenecientes a la fundación, pudieran crear un diálogo con respecto a la muestra. Porque se creó este discurso de la teoría queer y dentro de ella se intentó enmarcar, o sea, enmarcó, creemos nosotros, de forma bastante correcta y respetuosa a todos estos artistas, a la par que se invitaba a nuevas generaciones, también con amplia participación de las mujeres. Tenemos a Natasha Coppola, a Belén Villarroel, a Saima Rada y a Argelia Bravo, como tú mencionabas, dentro de la participación de la muestra, precisamente para lograr una mayor equidad de género con respecto a la participación de hombres y mujeres en la muestra. Y también porque los artistas convocados crearon piezas, enmarcadas en los ejes temáticos que conforman la muestra, para poder lograr una experiencia o un recorrido, no solamente narrativo, sino también visual, que pudiera satisfacer la necesidad de los espectadores y también la de nosotros como investigadores de la muestra, para sentirnos los más satisfechos, ¿no?, a la hora de crear esta pequeña experiencia, ¿no?, en estas tres salas del Museo Alejandro Otero, que pudieran ayudarnos a debatir con respecto a este tema. Ok, antes de continuar, es momento que Teresa y yo los invitemos a recorrer el acontecer expositivo de nuestros museos en nuestro noticiero Museo al Día. Bueno, les vamos a invitar a todos al Museo de Ciencias a que vean la exposición Habla Tierra, Venezuela, país sísmico, una exposición interesantísima, de verdad, donde van a tener la oportunidad de apreciar infografías, una maqueta de un tsunami, equipos de la vieja tecnología y la última tecnología, de verdad, todo en torno a los movimientos de la Tierra. Así es, y en el Museo del Estampe y el Diseño, Carlos Cruz 10, tenemos gráfica y diseño a 33 RPM. Y también la exposición permanente del maestro Cruz Díez. Continúa el éxito de Camarada Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo, donde van a poder apreciar más de 147 obras de este emblemático maestro, entre grabados, óleos, bueno, hay de todo, hay hasta una cerámica, Ragamel. Realmente es una oportunidad única, emblemática, para que todos visiten el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Aparte también, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, tenemos a Ibris Citadina, de Alexander Martínez, que habla un poco de lo que es el caos de la ciudad. Y está la muestra fotográfica Visiones del Paladar, de Liliana Martínez, donde ella fusiona dos pasiones: su pasión por la fotografía y por la cocina. Así es. Y en el Museo Bellas Artes, en el edificio neoclásico, tenemos libros sagrados. Tenemos también una exposición muy interesante en el edificio moderno de creadores latinoamericanas. Y tenemos Rojo Imaginado y Antípodas Femeninas en el arte popular venezolano. La Galería de Arte Nacional, por su parte, nos muestra Historias Cruzadas, una muestra de arte del siglo XIX y XX. Muy interesante, de verdad, se las aconsejamos. Ahí van a poder apreciar lo que es la donación que dejó el Banco Industrial, el extinto Banco Industrial de Venezuela, y van a ver obras inéditas de Michelena que se están exhibiendo para que las aprecie el público. Aparte, también en la Galería de Arte Nacional tenemos la visión de Amalivaca, el mito de la palmera, de la diosa, de lo que fue el principio de nuestro universo, pero visto desde una mirada contemporánea, con artistas contemporáneos. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos también en el Museo Arturo Michelena, tenemos unos talleres de fotografía documental impartido por el profesor Ustaris, muy interesante, de la gente de Galería Móvil Social, le mandamos un saludo. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, Tere, y nos gustaría conocer las conclusiones de ustedes de esta muestra y que nos hablen también de las actividades ligadas a la muestra y a la exposición. Bueno, aprovecho la ocasión para comentarles que dentro de poco vamos a hacer, obviamente a promocionarlo a través de nuestras redes sociales y las redes sociales de la Fundación Museos Nacionales, y esperemos poder contar con ustedes y venir hasta acá para, bueno, invitar a todo el público. Estamos organizando, invitando activistas, investigadores, luchadores sociales de movimientos, de grupos que luchan por los derechos de la diversidad sexual en Caracas y a lo largo de toda Venezuela, para crear un seminario precisamente donde podamos profundizar y densificar sobre estos temas que nosotros reconocemos, incluso como investigadores y como curadores de esta muestra, que no, digamos, no concluimos, ¿no? Nosotros no cerramos, más bien esto es un espacio que abre o visibiliza una problemática que no está resuelta todavía en nuestra sociedad. Pensamos que es un gran paso poder lograr estas muestras, sobre todo, y aspiramos a que, digamos, los estudios de género puedan en algún momento ser parte de las líneas de investigación de las colecciones públicas, en este caso la Fundación Museos Nacionales, ¿no? Que así como en este momento ocurre esta exposición en el Museo Alejandro Otero, esto pueda suceder, o estos análisis puedan suceder con otras colecciones que aparentemente parecieran no vincularse con estas temáticas, ¿no? Pero creemos que eso es posiblemente el reto de las generaciones, digamos, que están activas en este momento, escudriñando e investigando esas relaciones entre la historia, la política y el arte, que en algunos momentos la educación formal lo muestra como segmentos separados, ¿no? Invitamos, bueno, al público que se acerque a la muestra y que esté pendiente de lo que va a suceder dentro de poco. También es importante decir que, bueno, ya Kelvin lo comentaba, tuvimos como invitado, además de las obras de la colección, que son casi 41 obras de la colección Fundación Museos Nacionales, específicamente custodiadas por el Museo de Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y el Museo Alejandro Otero, y el Museo Arturo Michelena. O sea que tenemos 5 museos, tenemos esa posibilidad de cruzar colecciones que estaban en distintas casas, ¿no? A través de la figura de la Fundación Museos Nacionales. Y de estos 12 artistas invitados, tenemos a un artista internacional que es Abner Federica Wagner, que además es un artista con una propuesta increíble sobre lo queer en el contexto latinoamericano. Para nosotros, bueno, un trabajo de hormiga. Sabemos y reconocemos además que muchos artistas quizás de la escena contemporánea quedaron fuera de esta exposición, pero obviamente, bueno, la limitación de nuestra mirada es más que obvia. Digo esto porque queda abierta la posibilidad, invitamos a estos artistas en ponerse en contacto con nosotros, a ver si participan en estas actividades que todavía están en etapa de preproducción para este encuentro de interesados e interesadas para discutir precisamente estos asuntos alrededor o en el marco de la sexo-género-diversidad y de las discusiones queer en el contexto venezolano y latinoamericano. Interesantísimo lo que dices, bueno, que a raíz de la pregunta que te hizo Ragamel, de las conclusiones, interesantísimo lo que dices en cuanto a registro y en cuanto a itinerancia también. O sea, es necesario que haya un registro, no solamente creo que es con esta muestra, sino con otras muestras también. Creo que nosotros carecemos un poco de memoria y hace falta eso. Y lo de en cuanto a itinerancia, que me gustaría saber si esta exposición va a itinerar, y creo que si itinera, abriría posibilidad a la participación de otros artistas, por ejemplo en las regiones. Si va al Zulia, que a lo mejor talentos de Maracaibo se quieran incorporar allí, entonces lo que lleva Caracas o lo que trae Caracas para allá y lo que ellos pueden incorporar aparte, sería súper interesante. Sí, además que pensamos que también una de los potenciales de este tipo de muestras es tampoco que se sigan reproduciendo, digamos, en el centro del país, en Caracas, donde casi siempre ocurren todas las cosas, y también, como dices tú, Teresa, se pueda lograr visibilizar otros espacios de luchas en el interior, que son además, digamos, como Kelvin lo mencionaba, tuvimos la oportunidad de tener como uno de los invitados en el marco, pues una de las ponencias en el marco de la muestra en diciembre, a Giovanni Piermattei, quien es uno de los fundadores de la ONG Venezuela Igualitaria, y él nos comentaba precisamente que este movimiento surge en Maracay y luego, digamos, él se lo trae hasta Caracas, pero que, digamos, este tipo de estas dimensiones de lucha ocurren evidentemente donde hayan humanos en todo el territorio, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos encantaría. Gracias por esa cuña, y bueno, estamos súper abiertos a que otros museos, incluso galerías, nos inviten y seguir haciendo cosas con respecto a este tema en otros lugares, por supuesto que sí. Ahora sí, es hora de refrescarnos y nos vamos con Bendita Lluvia de Carlos Valera. Frágil el pasado, perder no vale nada. Tú sabes que la gente de las ventanas hablan solos a la vez y al final no escuchan nada. Como las nubes de porcelana, como la sombra de tus pies, deja que el sol te dé en la cara. Que no pueda ver. Tú y yo sabemos que mañana no habrá puntos cardinales. Solo manchas en el alma, tanto tiempo haciendo zapping, tu maldita desilusión. ¿Quién te dijo que era fácil? El precio de la razón. Como las nubes de porcelana, como la sombra de tus pies, deja que el sol te dé en la cara y que no puedas ver. Que te da y te quita, bendita lluvia de los deseos, lluvia que ojalá se lleve de una vez lo feo, bendita lluvia de agua bendita, lluvia que te da. De una vez lo feo, bendita lluvia y agua bendita, lluvia que te da y te quita, bendita lluvia de los deseos, lluvia de lo feo. Bendita lluvia. Continuamos con Pincel Digital. Quiero recordarles a todos nuestros usuarios que nos pueden seguir a través de nuestra red Twitter, @PincelDigitalFN. Y para que noten este número, 0212-481-4721 y 481-9861, que son los números de la cabina, por donde podrán también llamarnos por teléfono y dando sus opiniones. Es momento de despedirnos. Estábamos hablando con Kelvin y Mariano, que les vamos a hacer una próxima invitación porque esta exposición va a estar un año y tiene muchísimas cosas para reflexionar y muchísimas cosas que dar. Muchísimas gracias, Manuel Díaz, por tu parecer. De verdad, fue un honor tener tu parecer aquí en este programa. Muchísimas gracias, Mariano y Kelvin. Asimismo, Franklin, por y a todo el público, porque son muy importantes y sepan que este espacio es de ustedes y por lo tanto deben empoderarse de él con sus opiniones. Es muy importante por eso que hayan anotado los teléfonos que les dio Ragamel para que nos llamen y nos retroalimenten. Agradecemos también a nuestros amigos del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de esta señal a través de la emisora del municipio de Barinas, Catabre 99.3 FM, y esperamos que todos los museos hagan lo mismo en sus respectivas regiones. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM al frente de Yossi Coronado. Nos acompañó en los controles en esta oportunidad Brian Noguera, y saludamos a que siempre nos acompaña Alexander Sosa, el chico del look. Frente al micrófono, Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nos vamos con Bomba Estéreo y Fuego. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución. Thank you.